De las mejores discusiones, quizá de las últimas épocas en la Argentina, es la que nos provee permanentemente la cuestión del lenguaje inclusivo. Y esta mañana nos enteramos, algunos ya sabían, algunos ya sabían de que se venía un proyecto de ley que busca, ¿sabes qué?, prohibir el uso del lenguaje inclusivo en actos gubernamentales y también en las escuelas. ¿Qué es lo que les pasa? ¿Qué es lo que les pasa? Queremos saber, por eso estamos en contacto con la escritora, la docente y activista del Ni Una Menos de la provincia del Chaco, Cecilia Solá. Buenas tardes, Cecilia. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Me encantó la pregunta. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Tenemos un país con un montón de cosas para tratar, para solucionar. Necesitamos leyes, necesitamos implementación de leyes que tengan que ver justamente con esta pelea contra la violencia de género, contra este machismo que nos mata a una cada 23 horas. ¿Y les preocupa el lenguaje inclusivo? No, lo que les preocupa es el inclusivo. Lo que les preocupa es que es inclusivo. Lo quiero reforzar, Cecilia, porque por ahí hemos hablado largamente en Radio Kermés del lenguaje inclusivo, de que hay un aspecto, por supuesto, político que propone, de una discusión que entró a algunas viviendas, pero en otras casas están resistiéndolo todavía. Ahora, como marcás bien y por ahí pasa desapercibido, ¿es tan necesario trabajar en un proyecto de ley que prohíba el lenguaje inclusivo en las escuelas y en los actos de gobierno? ¿Es que no han entendido nada de qué va esto, Cecilia, realmente? Vos sabés que yo suelo utilizar la frase lenguaje no sexista más que lenguaje inclusivo, justamente para no salir con eso de ¿por qué no enseñan braille, etcétera, etcétera? Con esto del lenguaje... Perdón, un segundo. Sí, sí. Ahí atiende una circunstancia particular, Cecilia Solé. Perdón, acá estoy. Muy bien. Decía, yo suelo emplear la expresión lenguaje no sexista para evitar justamente comentarios como ¿por qué no enseñan lengua de señas? Ya se enseña lengua de señas, damas, caballeros, dames y caballeres, así se enojan del todo. Ya se enseña lengua de señas en las escuelas, forma parte de la currícula, tenemos docentes enseñando lengua de señas. El braille también se enseña en algunas escuelas cuando se recibe alumnos, alumnas y alumnes con alguna dificultad en lo que tiene que ver con la visión. De lo que se trata el lenguaje no sexista es de algo que venimos tratando de visibilizar hace mucho, y es que el universal masculino no nos engloba. Yo cuento siempre una historia sobre una niñita que la maestra entra al curso, dice chicos sentados, y ella no se siente, y cuando la maestra la reta, ella le dice, pero yo soy una chica. Entonces la maestra le explica el universal masculino. Y al ratito viene un profesor de gimnasio y dice, los chicos que van a jugar el campeonato de fútbol, pónganse de pie. Y esta nena se para y la retan, porque dije los chicos. Entonces la nena no sabe cuándo está incluida dentro de los chicos y cuándo no. Lo mismo pasa a nivel macro con el lenguaje sexista. Somos todos cuando les conviene, porque si no, no. Yo creo que lo que molesta no es la E, ni la X, ni el arroba, ningún símbolo. Lo que molesta es la visibilización de colectivos largamente oprimidos como son las disidencias y como son las mujeres y las identidades feminizadas. Lo que molesta son los derechos, Juan Pablo. Y me resulta realmente, si no fuera tan preocupante, sería hasta gracioso ver cómo basta que vean una E para que se destripen, para que se descalabren, para que se incendien. Entonces, me veo obligada a pensar que lo que les molesta es la posibilidad de un lenguaje que cambie el foco de poder. Porque no nos olvidemos de que el lenguaje construye sentido. Y si construye un sentido meramente masculino, si todos los que existen son varones, ¿cómo vamos a hablar de derechos? ¿Se entiende lo que quiero decir? Tal cual, tal cual. Ahí recuerdo rápidamente que el año pasado lo tocamos con el lexicógrafo Santiago Kalinowski al tema, y él redondeaba un pensamiento así como el lenguaje inclusivo pone en amenaza el privilegio del hombre heterosexual, señalando bien a un campo, a una parte de la sociedad que siente que se le atacan ciertos derechos. De ese lado se ven como derechos. Nosotros, y es una parte de la sociedad que siempre ha estado al mando, Juan. Es una parte de la sociedad que se encargó de diagramar el lenguaje, la lengua, que se encarga de decir qué se puede y qué no se puede, que es la que se encarga también de decidir quiénes pueden y no pueden. Entonces, yo creo que es como decís vos, como decía ese profesional, ve amenazado el poder, porque el lenguaje construye sentido. Y si vos construís el sentido desde una óptica masculina, es lógico que haya discriminación y que haya odio hacia la disidencia y hacia lo masculino, hacia lo femenino. Muy bien, muy bien. No es propiedad exclusiva, tampoco este ataque al lenguaje inclusivo de varones, Cecilia, y si no te entiendo mal, vos lo sabés porque fuiste cuestionada, vamos a decir, por una soldada de, no sé si era de Corrientes, sí, o de tu provincia, de Chaco. Sí, sí, sí. ¿Cuándo fue eso? El año pasado. Sí, a ver, yo sostengo que el machismo no es una cuestión de genitales, ¿sí? El machismo es una construcción sociocultural que coloca a los varones, sobre todo a los varones heterosis, que responden a la norma, en un lugar de poder. Esta construcción sociocultural, que es el machismo, que es el heteropatriarcado, nos atraviesa a todos. Yo soy machista, vos sos machista, Pau es machista, Pedro es machista, porque hemos nacido y nos hemos criado y nos han inoculado esta forma de vivir. Algunos, sobre todo quienes pertenecemos a colectivos que han sido más o menos oprimidos, como las mujeres, las identidades feminizadas, las disidencias, empezamos a mover las cadenas, empezamos a patear un poco el tablero. Pero la realidad es que el machismo no es una cuestión de genitales. Hay mujeres machistas, hay varones machistas, incluso hay disidencias machistas, ¿sí? Es una perspectiva sobre el mundo que tiene que ver justamente con la negación de derechos. Muy o con bien. El miedo a que el otro tenga derecho, como si el derecho del otro, de alguna forma, me quitara los míos. Salvo que mi intención sea la de oprimir, entonces lógicamente no voy a querer que el otro tenga derecho. Irónicamente, este proyecto que llega a la Cámara de Diputados, Cecilia, lo llevan dos abogadas, Patricia Petardesi y Cintia Ancini. Lo llevan dos abogadas, exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, es lo que te decía recién. No es una cuestión genital. Claro. Es una cuestión social, cultural, mental, ¿sí? Son construcciones mentales. Y bueno, estas señoras, estas profesionales, evidentemente pertenecen a una parte de la sociedad que considera que el universal masculino es el que tiene que permanecer porque es el que manda, porque así fue siempre. Y después te encontrás con comentarios bastante básicos, por decirlo de una manera, con esta cuestión de ay, ahora va a decir la árbola y van a decir no sé, la colegia. No, no. Y eso te demuestra también que repiten sin conocer nuestra gramática. A ver, no confundamos el género de los sustantivos, que todos los sustantivos en español tienen género, con el sexo biológico. Yo no voy a decir la árbola, en todo caso voy a decir la planta, pero sí voy a decir la presidenta, la intendenta, y sí voy a decir ellas y todes. ¿Y sabes por qué voy a decir ellas y todes? Porque yo le vi la cara a una de mis estudiantes que se considera no binaria la primera vez que yo dije todes en el curso. Levantó la cabeza y me miró, y después hablamos. Y me dijo, es la primera vez que yo siento que alguien me ve. Entonces, que se enojen todos lo que quieran, que se enojen todos lo que quieran, y si saliera una ley tan ridícula como la que plantean, me declaro en desacato. Arrésteme, sargento, y póngame cadenas, porque yo voy a seguir nombrando a lo que no se ve, para que nos vean, para que nos escuchen. Muy bien, arrésteme, sargento. Cecilia, otra sí, de se las... Sí, me cayó el documento ahí, ¿viste? Otra de las características de este proyecto novedosísimo, proyecto de ley que nos quiere llevar al siglo XVII más o menos, es que está basado en las principales recomendaciones de la RAE, como es evitar el abordaje ideológico o político de cuestiones estrictamente lingüísticas, Juan, Cecilia. Juan, la RAE aceptó la palabra covidiota. ¿Sí? La RAE aceptó la palabra covidiota. Déjame de joder. ¿Sí? Se quejan del todes, pero te whatsappean, te estoquean, te spoilean, no sé cuántas cosas más. Te bulinean en vez de decir te hostigan. Entonces, no se trata del purismo de la lengua acá. Es otra vez una cuestión de privilegio. Es otra vez. De no querer soltar la manija. Tal cual. Y bueno, estamos hablando ya, estamos en campo político, estamos hablando de estas idas y venidas, o de este intento de correr el arco de algunos sectores, que definitivamente también irán a terminar empantanando la búsqueda de nuevos derechos, Cecilia, en el Poder Judicial. Si te parece, redondeamos este fenomenal encuentro con una reflexión tuya, si la hay, para la cuestión de la actitud que vemos en el Poder Judicial, que es disímil aquí y allá, o en algún otro punto que te parezca muy importante de señalar, Cecilia, desde ya te estamos muy agradecidas. No, gracias a ustedes por el espacio, por el lugar, por la amorosísima conversación. Reflexión, mira. La cuestión es la siguiente, como te decía hace un rato, seguimos viviendo en un país que en el que el machismo nos mata a una compañera cada 23 horas, seguimos viviendo en un país en el que las compañeras trans y travestis ven vulnerados sus derechos y tienen que, en muchas ocasiones no les queda más remedio que la prostitución para poder comer, no como elección, ¿sí? Vivimos en un país en el cual las mujeres hacemos 18 denuncias y antes de llegar a las 19 nos matan. Entonces, realmente, no voy a decir que no me parece importante la discusión del lenguaje en esta ciudad, me parece importantísima. Como decía, yo soy una amante de las palabras. Yo sé que hago cosas muy raras, porque por ejemplo, cuando aprendo una palabra nueva, la repito, la escribo, la uso, la disfruto. Yo, de verdad, soy una amante de las palabras. Entiendo las palabras también como constructoras de sentido. Durante siglos, nuestro idioma se ha construido desde el punto de vista masculino, el universal masculino, que dice que todos los seres humanos, cuando podría decir tranquilamente la gente o las personas, un universal masculino que nos deja por fuera de las decisiones, que nos deja en el ámbito doméstico de donde no quiere que salgan ni las mujeres ni las identidades femeninas, porque representa eso, representa asumir nuestros derechos. Entonces creo que es una discusión importante, pero que esa discusión no se va a dar en la RAE, no se va a dar en la legislatura, no se va a dar en los juzgados. ¿Sabés dónde se da esta discusión? En la calle, en las escuelas, cuando son cada vez más las personas que deciden emplear una lengua que nos distinguice a todos. Muy bien, muy bien. Es una batalla que llevamos las de ganas. Cecilia, la verdad es que está muy, muy bueno esta charla contigo. Se fue perdiendo un poco técnicamente ahora este último ratito, pero se te escuchaba finalmente con cierta claridad. Fuiste muy clara, además. Te estamos muy agradecidos, Cecilia. Será hasta pronto, espero, para contar alguna buena y seguir profundizando en esta necesidad que hay en la sociedad de, por lo menos, repensar la cuestión. Nadie pretende que se vuelvan profesionales del inclusivo o del idioma no sexista de un día para el otro. Y eso también, eso que decís es muy importante, Juan, porque no se está peleando para que el lenguaje no sexista se convierta en una obligación. Yo no le digo a la gente cómo tiene que hablar. Espero de ellos, de ellas y de ellos, la misma cortesía. No me digas cómo tengo que hablar, no me digas a quién tengo que dirigirme. Por supuesto, está todo dentro del ámbito del respeto, pero de respeto también se trata, cuando estoy hablando con un grupo de personas, incluirles a todos, y no solamente a los señores. incluir a las compañeras, incluir a las personas que se consideran que se perciben no binarias. Eso es el verdadero respeto. Y eso es lo que me da la impresión de que a esta gente le molesta tanto. Muy bien, muy bien. Cecilia, la próxima la seguimos tirando a la hilacha esa, a ver si podemos deshacer esta madeja que se hace en algunas cabezas. Gracias. Dale, me encanta. Un abrazo enorme, un beso a Pablo, que fue tan gentil en llamarme. Un abrazo a vos, Juan Pablo. Y estamos en contacto siempre. Muy bien, un abrazo, Cecilia. Hasta pronto. Cecilia Solá, desde el Chaco, hablando con nosotros sobre esta iniciativa, una ley que llega a la Cámara de Diputados para prohibir el lenguaje no sexista en actos de gobierno y de paso también en las escuelas. ¿Qué tanto?